de los países capitalistas industrializados de Europa tuvo que someterse a la maquinaria de guerra nazi-alemana y producir lo que el ejército alemán necesitaba para su sustento. La industria europea quedó bajo el poder nazi. En Polonia, por ejemplo, los alemanes se apoderaron de la industria metalúrgica, la fabricación de maquinarias, las minas de carbón de Silesia y la industria química. En total, 294 grandes empresas y unas 35.000 medianas y pequeñas empresas. En Francia, el saqueo nazi logró avances mucho mayores. Además de las acerías y las industrias metalúrgicas de Lorena, inmensamente mayores que las de Bolonia, los nazis se apoderaron de todas las fábricas de automóviles y de aviones de Francia y de las reservas de los metales estratégicos, cobre, aluminio y magnesio. Además, se apoderaron de todas las fábricas de herramientas y máquinas y de sus grandes almacenes. Desde Francia, por ejemplo, los nazis se llevaron 4.000 locomotoras y 40.000 vagones y los sumaron a los ferrocarriles alemanes. Además, el gobierno francés tuvo que pagar todos los costes del ejército de ocupación alemán. En los demás países ocupados ocurrió lo mismo con los saqueos. En total, en la primavera de 1941, la Alemania nazi tenía una capacidad de producción anual de 31,8 millones de toneladas de acero y 439 millones de toneladas de carbón. En la década de 1940, la Unión Soviética había aumentado su producción de acero y carbón con gran esfuerzo, produciendo 18,3 millones de toneladas de acero y 165,9 millones de toneladas de carbón en la primavera de 1941. La diferencia en las oportunidades de producción entre la Europa industrial y los países en desarrollo de la Unión Soviética fue considerable. En Checoslovaquia, los nazis se apoderaron de las reservas de oro del país de 48 millones de dólares. En Bélgica, de las reservas de oro del país de 228 millones de dólares. Y en Holanda, de las reservas de oro del país de 71,7 millones de florines. Estos robos se realizaron con la ayuda del Banco de Pagos Internacionales con los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Al mismo tiempo, muchos trabajadores y prisioneros de guerra fueron obligados a trabajar como esclavos en Alemania. En la primavera de 1941, ya había 3 millones de trabajadores extranjeros en las fábricas alemanas. Igualmente importante para el poder nazi fue el material de guerra que se apoderaron de ellos en la victoria sobre los ejércitos europeos. En Francia, por ejemplo, los nazis se apoderaron de 5.000 tanques, 3.000 aviones de combate y todo el resto del equipamiento del ejército francés. Con el material de guerra francés, los nazis pudieron crear 38 divisiones de infantería, 3 divisiones motorizadas y una división blindada. Todo era parte de los preparativos para la gran guerra contra la Unión Soviética. Luz más luz. Luz más luz. Tras la revolución bolchevique, partiendo de una economía atrasada de arado de madera, los planes quinquenales fueron concebidos por Lenin para transformar a la Unión Soviética en un país industrializado y moderno. Y de hecho, bajo la dirección de Stalin, la Unión Soviética llegó a convertirse en un país que superaba a las naciones más industrializadas del mundo capitalista. La centralizada planificación para alcanzar el éxito había rendido sus frutos. Todo lo que demostró en los hechos, que la política de la lucha contra el oportunismo, que planteaba una política social reformista, mientras Stalin sostenía que la coacción contra los saboteadores y enemigos de clase como reflejo de la lucha de clases era la vía correcta y no otra. De esta lucha contra el sabotaje del oportunismo en la producción y de las contradicciones con los enemigos de clase como los kulakos, que eran grandes y medianos terratenientes, es que nace la falsa historia sobre los supuestos muertos de Stalin, de los que siempre los difusores de esta infamia dijeron que todos los millones de muertos en la Unión Soviética de Stalin se confirmarían el día en que se abrieran los archivos de la URSS, y resulta que cuando eso aconteció, lo que se confirmó fue todo lo contrario. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existía como potencia mundial comunista. Su existencia misma no solo había demostrado que era posible la existencia de un país socialista sin la necesidad del triunfo simultáneo del socialismo en varios países, sino también que con el socialismo y no con el capitalismo había sido capaz de erigirse en un país avanzado y próspero, alcanzando la condición de potencia mundial. Y aquello de que no era posible la existencia de un país socialista sin el triunfo simultáneo del socialismo en varios países fue pulverizado definitivamente, quedando todos estos malabares antimarxistas y oportunistas de Trotsky desenmascarados como lo que siempre fueron, plataformas oportunistas que responden a los intereses del liberalismo burgués y, por tanto, a la traición al socialismo y al comunismo. Pero la existencia de la URSS, como Lenin señalaba, también demostraba la superioridad del socialismo en relación al capitalismo, pues en menos de 30 años se convirtió en una potencia mundial y, como si fuera poco, demostró que por ser socialista, no capitalista, fue el único país en el mundo capaz de derrotar al fascismo imperialista, como lo evidenció la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el fascismo alemán en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, después del desmantelamiento de la Unión Soviética, los centros de propaganda imperialista han insistido, junto a toda esta campaña anticomunista, en equiparar el Estado alemán fascista del nazismo con la Unión Soviética comunista como dos estados criminales responsables de la Segunda Guerra Mundial y escamotearle a la Unión Soviética el papel de primer orden que jugó en la derrota del nazismo. Y estas fuerzas imperialistas han insistido hasta lograr que hoy en día se difunda la mentira como si fuera la verdad de que fueron los Estados Unidos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Luz más luz. Luz más luz. Como explica Lenin en su obra El imperialismo, etapa superior del capitalismo, la crisis general del capitalismo en la época del imperialismo, al estar condicionada por la naturaleza misma del imperialismo como capitalismo monopolista, tiene la particularidad de que los medios para resistirla implican que las fuerzas productivas sociales comiencen a destruirse y descomponerse. Y la descomposición del capital implica un agravamiento extremo de las contradicciones en su seno, siendo las contradicciones más importantes que debilitan al imperialismo, uno, las contradicciones entre la burguesía y el proletariado, pues el imperialismo no solo madura las premisas económicas del socialismo, sino también la fuerza revolucionaria del proletariado.